From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El jueves fue el último día en que Samuel Alito prestó testimonios en las audiencias para su confirmación en la Corte Suprema. Los senadores pasaron a recibir las declaraciones de testigos, que continuarán declarando hoy. Asesores del Senado pronostican que el Comité Judicial ya estaría aprobando la semana que viene la designación de Alito, por 10 votos contra 8, siguiendo la representación partidaria. Esta noticia es sobre el enfrentamiento por la situación nuclear en Irán. El jueves, Irán amenazó con detener las inspecciones sorpresas de la Organización de las Naciones Unidas a sus instalaciones nucleares si el tema es remitido al Consejo de Seguridad. El protocolo permite inspecciones invasivas y con poco aviso de las instalaciones nucleares del país. Esta decisión fue tomada luego de que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania anunciaran el jueves que las conversaciones con Irán sobre actividades nucleares estaban estancadas y que el asunto debía ser llevado ante el Consejo. La crisis por el programa nuclear iraní se intensificó esta semana luego que Irán quitara los precintos de las 3 plantas nucleares luego de 2 años de paralización. Irán dice que sus programas nucleares están dirigidos únicamente a la generación pacífica de electricidad. En Arabia Saudita, los peregrinos musulmanes que asistían al ritual anual Hajj provocaron una estampida que mató a por lo menos 345 personas e hirió a casi 300. Las muertes ocurrieron durante el último día del ritual Lapidación del Diablo, en el desierto de Mena, en el que los peregrinos arrojan piedras a pilares para purgar sus pecados. Estas muertes ocurrieron a una semana de que colapsara un hotel para peregrinos, matando a 76 personas. La estampida del jueves causó el mayor número de muertes desde la tragedia de 1990, en la que perecieron 1.400 personas en un túnel de la Meca. En 2004, más de 240 habían muerto en otra estampida. En Estados Unidos, José Padilla se declaró inocente de los cargos de terrorismo en Miami. Un juez le negó su pedido de fianza. Padilla fue acusado recién en noviembre, luego de estar detenido durante 3 años en aislamiento en la sede de una brigada militar en Carolina del Sur. Al momento de su arresto, en mayo de 2002, el entonces fiscal general John Ashcroft acusó a Padilla de estar involucrado en un complot terrorista para atacar a Estados Unidos utilizando una bomba sucia radioactiva. Los cargos actuales en su contra no incluyen estas acusaciones. El mes pasado, un tribunal federal de apelaciones insinuó que el gobierno de Bush acusó a Padilla solo con el fin de frenar una apelación que éste tenía pendiente ante la Corte Suprema. La fecha del juicio fue fijada para septiembre. En Virginia, nuevos exámenes de ADN confirmaron la culpabilidad de un asesino ejecutado que murió afirmando su inocencia. Roger Keith Coleman fue condenado en 1981 por la violación y asesinato de Wanda McCoy y ejecutado 11 años más tarde. El examen de ADN fue ordenado el mes pasado por el gobernador de Virginia, Mark Warner. Este es el primero de muchos exámenes que Warner ordenó realizarle a convictos antes de que termine su mandato este sábado. En Maryland, legisladores estatales aprobaron una ley el jueves que exigiría al gigante minorista Walmart que aumente el gasto en cobertura médica para sus empleados. Se espera que otros estados adopten la misma medida. La ley de Maryland revirtió un veto del gobernador y culminó una intensa batalla de presión política entre Walmart y grupos laboristas. En virtud de la nueva ley, empleadores con 100.000 o más trabajadores deben destinar por lo menos 8% de su nómina salarial a la contribución de seguro médico o pagar la diferencia al Fondo Estatal de Medicaid. Un portavoz de Walmart dijo al New York Times que la empresa estaba considerando presentar una demanda para impugnar la ley. La senadora estatal demócrata Gloria G. Loula, quien patrocinó el proyecto de ley, dijo: "Este no es un proyecto de ley de Walmart, es un proyecto de ley de Medicaid". Según Loula, este proyecto de ley le dice a los conglomerados que no se deshagan de los empleados a quienes le niegan el seguro en nuestros servicios de Medicaid. Esta noticia es sobre Alemania. Los servicios de inteligencia alemanes enfrentan severas críticas en medio de revelaciones de que sus agentes apoyaron la invasión estadounidense a Irak. Según varios informes periodísticos, los agentes del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania en Bagdad ayudaron a elegir al menos un blanco de los bombardeos contra el presidente iraquí Saddam Hussein, en el cual murieron 12 civiles. La operación habría sido aprobada por el gobierno del ex canciller Gerhard Schröder, a pesar de que el pueblo alemán se oponía a la guerra en ese momento. En Haití, residentes de la comunidad pobre de Cite Soleil llevaron a cabo una gran manifestación el jueves en protesta contra planes de la ONU de realizar una redada armada en sus barrios. El comandante de la misión de la ONU, Juan Gabriel Valdés, dijo la semana pasada que la realización de una redada era inminente, ante crecientes pedidos de dirigentes empresariales haitianos y funcionarios extranjeros. Trabajadores de asistencia humanitaria anunciaron que ya habría muerto una persona y 17 habrían resultado heridas esta semana en enfrentamientos con soldados de la ONU. Entre los heridos se encuentra una niña de 12 años de edad. Jean-Joël Joseph, un organizador comunitario de Lavalas, partido político del derrocado presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, dijo a Associated Press: "La población se está levantando para decirle no a la persecución de la ONU en Cite Soleil. Todos los días contamos cadáveres". En Filipinas, un juez emitió una orden de arresto contra 4 marines estadounidenses acusados de haber violado en noviembre a una mujer filipina de 22 años cerca de una antigua base de la Armada estadounidense. Los soldados se encuentran actualmente detenidos en la embajada de Estados Unidos. El gobierno estadounidense no ha dicho si entregará o no a los soldados. En Kenia, el Programa Mundial de Alimentos advierte que más de 2 millones de personas están necesitando ayuda alimentaria para poder sobrevivir a una sequía provocada por la falta de 2 temporadas de lluvia. El presidente Mwai Kibaki declaró recientemente que la escasez de alimentos en la zona árida del norte y algunas zonas costeras constituyen un desastre nacional. Peter Smerdon, representante del Programa Mundial de Alimentos, manifestó que se necesitan alimentos y dinero ya mismo, o de lo contrario no podremos atacar este problema y salvar a la población. Si no recibimos más donaciones de alimentos, la situación se va a tomar muy dramática y muy difícil para mucha gente en Kenia y en otras partes, y se perderán vidas. Esta noticia es de Gran Bretaña. El London Times informa que poderosos grupos empresariales están financiando y hasta redactando informes de grupos parlamentarios británicos supuestamente independientes que investigan políticas en las cuales tienen un interés comercial. 2/3 de estos casi 300 grupos son respaldados actualmente por grupos de interés especial, reveló el diario. Y después de cumplir casi 25 años de cárcel, Mehmet Ali Akka, el hombre que valió al Papa Juan Pablo II, fue puesto en libertad el jueves. Akka le había disparado al ahora fallecido Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. El Papa sobrevivió al ataque y 2 años más tarde perdonó a Akka en una visita a su celda. Akka cumplió 20 años de cárcel antes de ser transferido a Turquía para cumplir los restantes años de su condena por el asesinato de Abdi İpekli, editor de un diario turco de izquierda, en 1978. Al ser liberado, Akka fue inmediatamente detenido por el ejército turco por no haber cumplido con el servicio militar obligatorio. Continuará detenido mientras oficiales turcos estudian su caso. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.